A los Kirchner habría que cortarle las manos para que no sigan creciendo, algo así. Pero bueno. Ahí vamos a hablar de eso porque... Son los demócratas republicanos de este país. Claro. Que sí. Que repetan el 45%. Claro, que después... Ahora vamos a charlar de eso y de los scratches a Agustín Rossi. Pero antes tenemos una comunicación. Estamos conectados con Gastón Arispe. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien. Gastón es dirigente de Octubres y además es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el kirchnerismo. Contanos, Gastón, ¿cuál es tu opinión? ¿Se están conociendo algunas encuestas que de alguna manera empiezan a vislumbrar lo que va a ser la elección del 28 de junio? Decime cuál es tu primera opinión sobre lo que va a ocurrir dentro de 20 días. Mirá, yo la opinión que me voy construyendo a partir de lo que escucho, lo que veo, actos, algunas charlas, caminatas que estoy haciendo, inclusive tocando timbres en algunos barrios, en mi ciudad básicamente, pero he hecho actos en casi todo el conurbano. Tengo la sensación de que hay batacazo en marcha, que lo que hay es una mayoría silenciosa que no es encuestada, y por eso creo que en las elecciones va a haber una expresión de una buena parte del pueblo argentino a favor de la elección del Frente para la Victoria. Creo que va a ser más la cantidad de votos que lo que está expresando las encuestas en los medios de comunicación, ¿no? ¿Estuviste recorriendo conurbano y también interior del país, de la provincia de Buenos Aires? Sí, mirá, estuve en actividades en Pergamino, en Chascomús. Ahora, en esta etapa, tengo algunas actividades más en el Partido de la Costa, en Dolores, en varios lugares. Ahora estuve más concentrado en el conurbano, pero por ejemplo lo que yo vi en Pergamino, lo que me cuentan los compañeros, esa es la diferencia, viste, cuando uno está en un movimiento social o participa junto a otros movimientos sociales, pues nosotros estamos en el marco de la Central de Movimientos Populares, junto al secretario general Luis de Lía. Ahí yo lo que me cuentan los compañeros del interior de la provincia de Buenos Aires es algo similar. Por supuesto, la opinión pública en las localidades está construida por el sector hegemónico, no necesariamente mayoritario, sino hegemónico, que expresa los sectores medios y los medios de comunicación. Y, a ver, por ejemplo, hoy en el diario en Página 2 se lo levantan. Nosotros tenemos un compañero, Pepe de Guerrico. Pepe va a ganar las elecciones como delegado comunal en Guerrico. ¿Quién es Pepe? Pepe es un pibe que en el medio del conflicto con las patronales rurales era asediado por, como dice él, la gauchocracia. Y Pepe va a ganar. Y va a ganar porque están cansados. El odontólogo, el profesional que no puede comprarse el terreno porque está dolarizado. El peón rural que, en definitiva, no solo que no le llegó nunca un peso del reclamo de la mesa de enlace, sino que por el contrario, vio empeorado su nivel de ingreso y su condición laboral. El almacenero que dejó de consumir como consumía antes porque se perdió cierta capacidad de consumo producto de la retracción que se avizoró a partir del paro del locao patronal. Así que, ni hablar, ahí en Guerrico me cuenta Cerró. La chanchería más grande, la empresa avícola más importante del lugar, porque más vivían de los pollos, muchos de los compañeros que estaban ahí, él mismo vivía de los pollos, y entonces también va a haber un voto no positivo a las políticas neoliberales en las localidades, en las comunas rurales, y esto... no es que estoy dando una primicia, sino que es hablar con los compañeros, los vecinos. Yo, cuando toco los timbres, me pongo a hablar con la gente, se me acercan compañeros, y hay dos sensaciones. Una sensación, la primera sensación es que de los kirchneristas, de los peronistas, viste, los kirchneristas, los que están enojados con la derecha, los más militantes que dicen que tienen la actitud propositiva de salir a buscar el voto, de convencerse, se está empezando a mover el pueblo. Y por otro lado, los que dicen, voy a votar al kirchnerismo otra vez, porque lo que está del lado de enfrente deja mucho que desear. No hay opciones. La sensación de que no hay opción, más allá de la opción del Proyecto Nacional, cosa que es interesante para la perspectiva histórica del Proyecto Nacional, es muy fuerte. Entonces, por dos motivos. Una, porque el gobierno anda bien, y otra porque la derecha, como decía Perón, no es que nosotros éramos buenos, sino que los que vinieron después fueron peores. Bueno, se vuelve a dar. Gastón, ¿qué tal? Buen día. Fernando Sierra te saluda. Buen día, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. ¿Están trabajando de alguna forma mancomunada con los demás candidatos que son de La Plata y junto al intendente local ahí en el tema de caminar las calles? Y sí, vos sabés en que... ese marco, ¿cuál es la lectura que haces si se te cuesta mucho convencer a los sectores, digamos, de clase media alta cuando vas y contás la propuesta en ese timbre por timbre, casa por casa? No. Mirá, yo, mira, una de las, esto de tocar el timbre, lo digo en todos lados y no me avergüenza decirlo, nosotros estamos acostumbrados a los actos, a las movilizaciones, el piquete, la demostración masiva de gente que en silencio acompaña en multitud. A mí me gustó mucho acompañar a Bruera en algunas caminatas en estos días, toca el timbre, ¿verdad? Y los vi a los compañeros haciendo este camino, así que lo empecé a hacer con ellos. Hemos caminado no solamente barrios humildes, sino sectores medios. A ver, quien conozca sabe Gambier, por ejemplo, o La Loma, barrio de clase media. La Loma ganó siempre el radicalismo. A mí me da la sensación que la imagen del intendente es buena en la ciudad de La Plata. En verdad hay que reconocer esto, que han laburado fuerte los compañeros. No me parece que sea muy difícil. Hay una actitud, a ver, que no lo tome nadie a mal, pero reactiva, muchas veces dada por cierta cosa de clase, donde los sectores medios tienen la sensación de que el que viene por abajo y viene tratando de ocupar su lugar es alguien a que hay que repeler, por decir de alguna manera. Vienen a ocupar mi espacio. Eso con ideología y con pensamiento, con conciencia nacional y social se resuelve, pero no es de un día para el otro. Entonces, con los sectores medios hay que hablar mucho, y ellos tienen claro que sin camino de industrialización, sin un proyecto integrador, la cuestión de la inseguridad es algo que les pesa en serio a los sectores medios, pero no hay otro camino que la inclusión para resolver el problema de inseguridad. Los compañeros lo entienden, la gente que tiene un trabajo, que está en convenio colectivo y que culturalmente ha pasado por ejemplo, qué sé yo, mejores niveles de estudio que otros, terminan entendiendo este fenómeno, el fenómeno de que sin inclusión social no hay salida para la Argentina. Así que tampoco es tan difícil. Por supuesto que hay un no en algunos sectores que tienen por tradición familiar el antiperonismo o la cosa gorila, entre comillas, pero no hay nada que la razón no haga entender, ¿no? En este caso, utilizando la razón, mejor dicho, los mismos compañeros de los sectores medios terminan entendiendo que sin proyecto nacional no hay destino. Y frente a la pregunta que me hacías, en La Plata se da que hay muchos candidatos al legislador del Frente para la Victoria. Estamos haciendo campaña juntos. Buenos legisladores, la verdad que, por ejemplo, Remo Carlotto ha laburado fuerte, no solamente política de derechos humanos, sino política de inclusión social, o sea, entendiendo los derechos humanos no solamente como la cuestión de identidad, sino de la inclusión. Claudia Bernaza, que también ha trabajado fuerte, Nora César, bueno, y yo soy candidato también, así que ahí hay los cuatro, estamos empezando a hacer algunas actividades en conjunto. Por ejemplo, ahora en la universidad. Gastón, te mandamos un gran abrazo. Les agradezco mucho a ustedes y aguante la FM y la Boca. Suerte, gracias. Era Gastón Arispe, militante de Octubres y además candidato a diputado nacional por el Frente Justicialista para la Victoria. Para la Victoria.